dulce mi caricia, mis ruegos, olvidaste tu promesa, mis caricias, fuegos, aire, viento de tristeza, sal, sopar de agua y fuego. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana. Estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados en el Centro Universitario de la ciudad de Guelph. Damos inicio a música argentina. Ojos Negros es el álbum, Silvia Iridiondo. Es una de las mujeres de Puerto Almendro que nos presentó María Neder en una oportunidad. Es lo que estamos programando en la primera hora del programa para combinar un poco de música. Y también el día de hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido en la semana. No ha habido mayor evento esta semana, excepto la represión brutal nuevamente en México y la cantidad, el despliegue de las fuerzas represivas del Estado para reprimir a los diferentes grupos sociales que se manifiestan en México por la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Y de aquí creo que uno de los errores que comete el movimiento social en México es tratar de concentrar todas sus fuerzas en el zócalo de la ciudad, en donde, conociendo yo, el zócalo de la ciudad es un lugar perfecto para ser encapsulados o embotellados por cualquier esquina y reprimirlos hasta el cansancio. Y también digo el error porque la revolución o las protestas no necesariamente tiene que llevarse al Palacio Nacional, sino que la revolución, la protesta social, hay que llevarla a los barrios, a las áreas marginales, a las delegaciones, a los municipios, a los estados, afuera, que no sea el centro de la ciudad. Entre más se abran frentes de batalla, frente de luchas, mucho más difícil para los aparatos del Estado poder reprimirlos. Y eso lo que viene aconteciendo una y otra vez, marcha tras marcha, y terminan en la cantidad de detenidos arbitrariamente, y ahora pues con los delitos que les están poniendo, terrorismo, vaya. Una protesta social es ahora convertido en un acto de terrorismo. Cuando se va a aplicar la ley de terrorismo, tendrían que ser los primeros en ser condenados por estos delitos las mismas autoridades del Estado, los diputados, gobernadores, presidente, secretarios, ministros, que son los que violan cada vez más los derechos humanos. También desde Colombia, el día de hoy, como todos los sábados, tenemos a Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde Sydney, Australia, nos acompaña Daniela Villegas, y aquí en el estudio de CFRU me acompañan Maren Spin, José Miguel Marín y La Venegas, y quienes habla Sergio Pochón. Y el día de hoy estaremos en la parte central, las entrevistas que pudimos hacer en el Harbour Front de Toronto hace dos semanas en la conmemoración del Día de los Muertos, una tradición latinoamericana, pero que hoy, cambiándole un poco de el tono al programa y traerle la parte cultural también, no solamente la crítica situación que viven algunos países de nuestra América con gobiernos dictatoriales como en Colombia, como en México, que son los países que tienen más conflictos en estos momentos. Y entonces decidimos grabar y traerles algo de la cultura latinoamericana, y también porque hay que dar a conocer lo que hay, lo que se está haciendo en Canadá en cuanto a la cultura latinoamericana, cómo se sigue expandiendo cada vez más y cómo también la comunidad anglosajona sigue aceptando más lo que es las costumbres y tradiciones, ya no solamente el idioma, el español como tal, sino también adoptar otro tipo de parte de la cultura latinoamericana, en este caso la celebración del Día de Muertos. Y también el próximo domingo hay otra actividad también organizada por la comunidad canadiense, latino-canadiense en Toronto, que es las tradicionales posadas con las que se abre el ciclo navideño en otros países, y habrá un evento el próximo domingo donde también habrán, además de las tradicionales piñatas que se dan en los en las posadas, también habrá presentación artística con mariachis y otras bandas de rock, entre ellos Rosy Cervantes y La Santa Rabia, que es una banda hecha en Toronto con artistas latinoamericanos. Rosy Cervantes es una cantante jazzista y también de música progresiva allá en Toronto. Ya es de México. Más adelante le voy a dar los detalles exactos de dónde va a ser. Es un evento gratis y un evento similar también estará dando el 7 con otra posada. Esta sí será compada, pero también con muchos artistas latinoamericanos, que es lo más importante, promover el arte. Y a veces nos ponemos a pensar qué tanto tenemos los latinoamericanos en Canadá para dar. Y el día de hoy les traemos la música del mariachi Ghost de Manitoba, que es una de las provincias de Canadá. Para los que están fuera de Canadá y nos están sintonizando por el www.cefreu.ca y también por el fencai.org, el mariachi Ghost es una fusión de artistas mexicanos y latinoamericanos. Me digo latinoamericanos porque no me recuerdo los demás países, porque México también es Latinoamérica, pero el líder del grupo es un mexicano, la bailarina también es mexicana, y los demás son músicos menonitas, que uno parece que es de México, los otros son de Sudamérica, de Uruguay, Paraguay, y entre todos lograron hacer esta banda de que se conoce como el Mariachi Ghost, con una propuesta muy interesante, saliéndose de lo que es lo tradicional, lo que hemos acostumbrado a ver, el mariachi tradicional. También tendremos una entrevista con una compañera de el grupo Café con Pan, que es parte de la tradición cultural de Veracruz, en México, con los sones jarochos. Y también hay una entrevista que se le hiciera a una representante de la Casa Cultural Mexicana en Toronto, quien nos hablará también del arte, de lo que están haciendo. La Casa Cultural de México se encargó de hacer toda la decoración en el Harbor Front. Es muy interesante todo lo que están haciendo y que se han ofrecido también venir a la región y poder dar seminarios, cómo aprender a hacer toda la artesanía, trabajar con el cartón y el papel de lo que se hace en México. Y se han interesado por venir a la región y ofrecer a la comunidad aprender cómo decorar en diferentes épocas. Esto es básicamente lo que tenemos para hoy, la entrevista con Café con Pan, que es Cali Niño, así se llama la vocalista y es la líder del grupo Café con Pan, que también se ha ofrecido venir en vivo y traernos a su banda aquí al estudio, que justo están a punto de lanzar un disco navideño con todo lo que es el folclore y los sones veracruzanos. Es parte de lo que traemos el día de hoy, mucho arte latinoamericano en este programa. También el programa del día de hoy nos va a servir para hacer el espacio, darle la oportunidad a nuestros compañeros que enrotar precisamente el micrófono y también de que tengan la oportunidad de manejar el equipo. Me refiero a José Miguel, quien se está estrenando en los diferentes campos del lo que es el colectivo, y en el cual estamos básicamente, y como siempre lo he dicho, la oportunidad a toda la gente que quiera venir y hacer programa con nosotros. El lunes pasado estuvimos en una actividad con la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, y en el cual pudimos ver la cantidad de gente que habla español aquí en la universidad y que no estaban enterados del programa tampoco, y por supuesto que invitarlos a que no solamente escuchen el programa, sino que sean parte de este programa Alternativa Latinoamericana. Y nosotros siempre estamos con esa posición de abrir las puertas. Quiere participar, siempre y cuando sea el formato de Alternativa Latinoamericana, bienvenido a Alternativa Latinoamericana. Vamos a ir con un poco más de música. Regresamos. Santiago, sí, ah. rico son taimanta forma radita, susa susa tu tamanta y ahora cuando palomita. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Colombia acuerdan liberar los rehenes de la FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, acordaron en La Habana, capital de Cuba, liberar a la mayor brevedad posible al general Rubén Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, junto a otras cuatro personas. El número 3 de la FARC, Pablo Catatumbo, destacó la liberación del general Rubén Alzate como un gran gesto en aras de establecer la paz en el país. Cabe recordar que el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el domingo por la noche la suspensión de las negociaciones de paz con la guerrilla tras la desaparición del general Alzate junto a otros dos militares y condicionó la reanudación de las conversaciones de paz a la concretación de la puesta en libertad de los secuestrados. Todavía no se han aclarado las razones que llevaron a que el general Alzate rompiera los protocolos de seguridad y se encontrara vestido de civil en el corregimiento de Quibdó, capital del Chocó, donde fue secuestrado. Canadá. El gobierno amenaza con castigar a las empresas extractivas. El gobierno federal planea castigar el mal comportamiento de las empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero si se rompen las nuevas reglas de Ottawa sobre la responsabilidad social corporativa. El ministro de Comercio Internacional, Ed Fass, anunció la semana pasada que Ottawa se retirará el apoyo del gobierno a las empresas mineras y energéticas canadienses que se niegan a ayudar a resolver las disputas con las comunidades locales. El ministro dijo que también le dará al consejero gubernamental de responsabilidad social un mandato más proactivo para prevenir y detectar los conflictos entre empresas canadienses y las comunidades locales. Hasta ahora, el papel de la oficina era resolver los problemas reuniendo las partes, pero no investigó las denuncias. Los críticos afirman que no es más que una cortina de humo, pero al menos demuestra que el gobierno es consciente de la creciente ola de oposición a las empresas mineras canadienses en el extranjero. Bolivia. Morales pide a Occidente devolver bienes saqueados de los indígenas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, exigió el lunes a los países occidentales que devuelvan los bienes culturales que han sido saqueados de los indígenas de su país. El mandatario boliviano formalizó esta declaración en un acto celebrado para la devolución de una estatuilla indígena por parte del gobierno suizo, donde manifestó que varios pueblos indígenas sufrieron saqueos a manos de europeos hace varios siglos. La pieza recuperada, un ídolo preincaico que se encontraba expuesto en el Museo Nacional de Berna, capital de Suiza, fue robado por un suizo en 1858 y vendida en 1929 al referido museo del país europeo. Desde que asumió su primer mandato en el 2006, Evo Morales ha impulsado una política de inclusión de los sectores históricamente excluidos, los indígenas y los campesinos. México. CIDH brinda asistencia técnica en caso de los 43 desaparecidos. El gobierno de México y representantes de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos firmaron el martes un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que este órgano brinde asistencia técnica en las investigaciones sobre la desaparición. Mientras tanto, el tradicional desfile militar del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, que se realiza todos los años y marca el inicio de la Revolución Mexicana, fue suspendido. Este jueves, centenares de jóvenes mexicanos protagonizaron marchas masivas cerca del aeropuerto de Ciudad de México para protestar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por la supuesta masacre de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. La indignación popular ha ocasionado el cierre de los comercios del centro de esta ciudad, las estaciones del metro, además de la suspensión de las clases de las universidades. Ecuador se alista para su apagón analógico. El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información de Ecuador ha confirmado que, con apoyo de Japón, realizará su apagón analógico hacia un sistema de televisión terrestre, TDT. En el año 2010, el gobierno de Ecuador decidió adoptar la tecnología de Japón para obtener una herramienta social que desde un televisor facilitará el desarrollo de futuras aplicaciones. Este mecanismo permitirá, por ejemplo, que desde un televisor se pueda brindar un sistema en tiempo real para la prevención de desastres naturales. Se busca, además, fomentar soluciones de educación así como sistemas de banda ancha digital. De acuerdo con el cronograma, la ciudad de Guayaquil, situada en el oeste de Ecuador, y Quito, la capital, en el año 2006 dará el primer paso. El ministerio ha confirmado que el sistema TDT funcionará a plenitud después del gran apagón analógico en todo el país, que será el mes de diciembre del año 2018. Chile. Se anuncia fin al embarazo como preexistencia. La presidenta Michelle Bachelet anunció que a partir de ahora el embarazo ya no será considerado como una preexistencia para acceder a un plan de salud. Esta medida beneficiará a cerca de 800.000 mujeres en edad fértil en Chile. En una ceremonia esta semana realizada en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, la mandataria destacó que con esta iniciativa se busca que ninguna mujer de nuestro país puede ser tratada de forma discriminatoria al estar embarazada. La jefa de Estado subrayó que el objetivo es que nunca más en Chile se considere el embarazo como una enfermedad. Destacó que el embarazo debe valorarse como lo que realmente es, un estado fisiológico natural. Los centros de salud y las aseguradoras están siendo notificadas de esta determinación, que además establece que una mujer, al estar embarazada sin saberlo, no se le puede quitar su cobertura. Centroamérica. Apoyo acordado de Estados Unidos genera muchas dudas. Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica estuvieron en Washington, la capital de Estados Unidos, en búsqueda de respaldo para impulsar el desarrollo de sus países. Sin embargo, sectores políticos tienen mayores dudas de que este diálogo con Estados Unidos genere verdaderos avances para la región. Recientemente, los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador viajaron a Washington para presentar la iniciativa denominada Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Durante esta gira, los mandatarios centroamericanos sostuvieron una reunión con el vicepresidente John Biden, de quien obtuvieron la promesa de priorizar la inversión social y de seguridad. El plan a ser desplegado en la franja norte de Centroamérica hace recordar al Plan Colombia, que supuso una enorme inversión de Washington, pero que fue menos que eficaz para combatir el narcotráfico y solo ha causado más violencia y más crímenes. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Perú. Lima será sede de Encuentro Feminista. Ya todo está listo para el 13º Encuentro Feminista de Latinoamericana y el Caribe, que se realizará en Lima del 22 al 25 de noviembre. Este encuentro contará con la asistencia de cerca de 1.500 mujeres de diferentes países de la región. Para el cierre del evento se emitirá una declaración que resumirá los aportes obtenidos en los debates y las asistentes se sumarán a la tradicional marcha por el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. Escuchemos a Verónica Ferrari, activista y expresidenta del Movimiento Homosexual de Lima. Lo que me motiva a ir a este encuentro es que van a haber muchas feministas comprometidas con la sociedad, comprometidas con otras mujeres, que siguen usando el feminismo como una herramienta para liberarnos de muchísimas opresiones que actualmente seguimos viviendo. Entonces, el encuentro feminista es la perfecta excusa para encontrarnos todas, para seguir desarrollando lazos, vínculos de afecto, de solidaridad, de compromiso con otras mujeres, y porque el feminismo es sumamente importante. Es sumamente importante no solamente para nosotras, sino también para las niñas, para las adolescentes, para las jóvenes que día a día van a tener que luchar con un sistema sumamente machista y violento en sus vidas. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y esta última nota que... Bueno, la penúltima que se leyó sobre el Triángulo del Norte, Centroamérica, el apoyo acordado con Estados Unidos genera muchas dudas y realmente no le había puesto atención a esta famosa Alianza para la Prosperidad. Me pregunto, ¿la prosperidad de quién? Porque tanto en Colombia como en México los que más se han beneficiado de la iniciativa Mérida o el Plan México o el Plan Colombia han sido las empresas que venden armamento a América Latina. No ha habido ninguna prosperidad para Colombia ni para México en estas alianzas. Pero para mí lo más indignante es ver al gobierno revolucionario del Frente Farabundo Martí pidiéndole ayuda a Estados Unidos, pidiéndole un plan Colombia para controlar la delincuencia, el narcotráfico, cuando sabemos que ha sido un fracaso. Vemos con mucha tristeza y con mucha pena cómo el Frente Farabundo Martí se aleja más y cada vez más de lo que hemos conocido a un Frente Farabundo Martí revolucionario, combativo, anticapitalista, antiimperialista. Vemos a un Frente Farabundo Martí más cerca de los Estados Unidos. ¡Qué pena! Y también hay otras cosas que me han llegado del frente, del lo que es las próximas elecciones en El Salvador, en el cual vemos una cantidad de candidatos que no son ni de la base social del Salvador, sino que son la nueva burguesía revolucionaria salvadoreña. De eso estaremos hablando más adelante, no en este programa, pero sí en los futuros programas, porque sí es necesario que, porque vienen las elecciones en las cuales el Frente está tratando de luchar por poder tener el control del Congreso o de la Asamblea de El Salvador, de donde se hacen las leyes, ya que está en poder de la oposición. Pero con este tipo de maniobras y alianzas, estrategias que van más a burguesar, creo que lo veo muy difícil. Así que da pena, pero es una realidad. No sé, cada vez me genera más dudas la izquierda latinoamericana. Vamos a ir con el reporte Colombia, con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. No tragar el humo, con el martillo dando al compañero, que somos más que uno, con el martillo dando, y no dejarse dar, con el martillo dando al compañero, y hacernos respetar. Si el estudiante se para, hará la universidad. Y si se para el obrero, se detiene la ciudad. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Con el martillo dando, marchar por lo seguro. No tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta, y hasta dicen que una sola puede acabar con murallas. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. Pero hoy nos dice la historia que sin acción no se avanza. La retención de un general de la República el pasado domingo 17 de noviembre en el corregimiento de Las Mercedes, perteneciente al municipio de Quibdó en el departamento del Chocó, por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sin duda se ha constituido en un hecho sin precedentes en la historia del largo conflicto armado que vivimos los colombianos, por las características mismas de quien se ha convertido, de hecho, en un prisionero de guerra de los insurgentes, y por el grado e importancia en el contexto de un Estado inequitativo e injusto, gobernado históricamente por unos sectores de clase responsables, incluso de la guerra de más de 50 años. Las intencionalidades y perversidades, claramente con ribetes de una confrontación de clase, salen a la luz en el manejo de la información y del lenguaje, como podemos escuchar de Caracol Radio, uno de los grandes medios en el país. Escuchemos. Frente a este secuestro, que incluyó además del general Rubén Darío Alzate, a un suboficial del ejército y una civil que los acompañaba, pues el presidente Juan Manuel Santos responsabilizó a la guerrilla de las FARC por el hecho y pidió la protección de su vida y su inmediata liberación. Las FARC, ya sabemos, fueron los responsables de este secuestro, un secuestro totalmente inaceptable. Ya tenemos información que nos da certeza de que fueron las FARC y por eso responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas tres personas. Del general, el cabo y la señora. Y les exigimos que liberen estas tres personas cuanto antes. El jefe de Estado ordenó a los negociadores del gobierno en el proceso de paz suspender el viaje para el próximo ciclo en La Habana y suspendió de esta manera los diálogos hasta que se liberen los secuestrados. Viajaban los negociadores de paz a una nueva ronda de negociaciones en La Habana. Les voy a decir a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. De manera que mañana no viajan los negociadores a La Habana. El presidente Santos le ordenó al ministro de Defensa y a la cúpula militar adelantar las operaciones necesarias para rescatar también a los dos soldados secuestrados en días anteriores, así como aclarar por qué se rompieron los protocolos de seguridad en una zona de riesgo como la que representa la zona rural en Chocó, donde ocurrieron estos hechos. El propio Santos, a través de su Twitter, solicitaba explicaciones sobre el por qué un general andaba vestido de civil y rompía los protocolos de seguridad en una zona roja. De 55 años con 31 años de servicio, el general Rubén Darío Alzate Mora, nacido en Palmira, Valle del Cauca, graduado de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en 1983, con cursos de lancero y paracaidismo, delegado para adelantar preparación en los Estados Unidos debido a sus méritos, con especialización en Policía Militar Nacional e Internacional, doctor en Ciencias Militares, ascendió a Brigadier General en el año 2011. En el momento de su secuestro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército, adscrita a la séptima división del Ejército Colombiano. Una fuerza que ha sido denunciada por hostigamiento contra indígenas y campesinos, así como por violación a derechos humanos en el departamento del Chocó. Escuchemos una parte de lo leído por las FARC en la segunda rueda de prensa realizada en La Habana el pasado 17 de noviembre. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades en razón a que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra. Más si tiene en cuenta la responsabilidad que ocupa el general Alzate del Ejército Nacional como cabeza de una fuerza de tarea conjunta estructurada, diseñada por los mandos militares del Pentágono para la guerra total contra el pueblo de Colombia y su insurgencia armada, son grandes las cuentas pendientes del general Alzate con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas. Todos los días, en distintos lugares del país o al exterior, el presidente Santos reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra las FARC. Y eso pese a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Su ministro de Defensa bufa una y otra vez sobre que están cerca de caer las cabezas de los mandos guerrilleros, asegurando que quienes salen a dialogar en la mesa de conversaciones lo hacen para huir de la muerte inminente. Buscamos la paz porque hay un conflicto armado, reconocido legal y políticamente por el actual gobierno. La soberbia de la oligarquía lleva a pensar que incluso en medio del proceso de paz posee el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de juego, las que el presidente llama reglas de juego no pueden operar solo para las fuerzas del Estado. respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Las cárceles del país están hacinadas de prisioneros y prisioneras por delitos políticos y de guerra. La solución a los grandes males que padece nuestra patria tiene que ser el diálogo. Siempre hemos estado dispuestos a ello, sin imposiciones, respetando la condición política y personal de los adversarios. No está más que advertir que estamos subordinados a las decisiones que adopten las instancias superiores de las FARC. Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC, Montañas de Colombia, 17 de noviembre del 2004. El general es además director de los Gaulas Militares, unidades que han sido investigadas por violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas e interceptaciones legales contra defensores de derechos humanos. También es oficial de operaciones de la Brigada Móvil número 5, que fue denunciada por vínculos con paramilitares por organizaciones campesinas en el departamento de Arauca. Su desempeño le ha significado 10 reconocimientos, 7 medallas y 3 condecoraciones. En la rueda de prensa, uno de los periodistas asistentes preguntaba: Señor Catatumbo, quiero hacerle la siguiente pregunta. El tema de los indígenas, el tema de los soldados de la OCA, el tema ahora del general. La gente en Colombia siente que no hay avance en este proceso, que las FARC no muestran voluntad de paz. ¿Ustedes determinación van a tomar frente a eso? A ver, decir que la gente en Colombia piensa eso es tal vez pensar con el deseo. En Colombia hay mucha gente que apoya este proceso, que valora los esfuerzos que viene haciendo las FARC por sacar adelante el proceso. Sí hay avances. ¿Cómo no van a haber avances? Llevamos 3 puntos de la agenda prácticamente acordados parcialmente y hay otros puntos por seguir discutiendo. Pero lo que decimos es que mientras continúe la confrontación, se van a presentar hechos como este y incluso hasta mucho más graves. Es la hora de la sensatez, es la hora de pensar con la cabeza fría y de pensar que a Colombia le llegó la hora de la paz y que para eso es necesario generar unas condiciones. Esas condiciones, ese medio ambiente favorable, ese aclimatar la posibilidad de que por fin podamos alcanzar la paz en Colombia, requiere bajarle volumen, desescalonar la guerra. Eso no se puede lograr si no se desescalona, empezando por el lenguaje. Y como dice el comunicado, a esto ha contribuido también el que desde Colombia algunos voceros de la ultraderecha y otros del militarismo reaccionario que hay en Colombia, pues hayan dicho cosas como esas. Fíjese, le pongo este ejemplo. Reiteradamente los medios de comunicación repiten que este año han muerto más de 50 comandantes de las FARC. ¿Eso a qué ayuda? ¿A qué ayuda van a gloriarse de la muerte de los demás? Nosotros no hemos hecho eso. Incluso la captura del general la estamos presentando como un hecho normal de los que ocurren en la guerra. Mientras no haya un cese al fuego pactado, esto se va a seguir presentando. Por eso hemos dicho, no se trata de un secuestrado, como ha dicho el ministro de la Defensa. Se trata de un general, uno de los generales más importantes dentro de todo, de toda la concepción contrainsurgente que tiene las fuerzas militares en Colombia, que ha sido capturado en ejercicio de su mando y en su propio teatro de operaciones, ejerciendo el mando sin usar la violencia. Entonces son hechos que se presentan, por eso he calificado de hecho extraordinario lo que acaba de acontecer, pero ante esa situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscarle una salida, y es lo que nosotros estamos dispuestos, y lo hemos dicho en el comunicado de esta mañana, estamos dispuestos a encontrar una pronta, tranquila y justa solución a este problema, porque es un problema que está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Se presentó esa situación. La comunidad del corregimiento de Las Mercedes señalan las propias comunidades, era desconocido para muchos hasta el domingo 16 de noviembre, cuando se conoció la noticia de que en este pequeño caserío había sido secuestrado el brigadier general Rubén Darío Alzate, el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego por el bloque Iván Ríos de las FARC. A través de varias de sus organizaciones, la comunidad ha hecho un llamado a las autoridades para dar una solución humanitaria a la crisis provocada por la retención del general Alzate. La comunidad de esta región rechaza las especulaciones y señalamientos de algunos medios de comunicación a la hora de informar sobre los hechos ocurridos, pues, según manifiestan, no tienen claridad o certeza de lo que pasó. De otro lado, Radicales Libres entrevistó al abogado Jorge Salcedo sobre el manejo del lenguaje frente a este hecho. Queríamos que nos dé un concepto sobre si está bien utilizado el señalamiento que se está haciendo en el momento sobre el caso del general retenido por las FARC, o debemos decir secuestrado por las FARC, como lo vienen diciendo y afirmando sobre todo los grandes medios de comunicación, el presidente y ciertos sectores. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque se refiere al manejo del lenguaje en medio de un conflicto. Debemos partir del hecho de que el Estado colombiano está negociando, está en un proceso de negociación con la insurgencia. Eso implica el reconocimiento de que existe un conflicto armado interno, lo que se hizo en la ley de víctimas. Ese fue el gran debate que tuvo Santos con Uribe. En la medida en que se reconozca que hay un conflicto interno, pues se aplican las reglas del derecho internacional humanitario, donde al reconocerse una guerra, pues lo obvio es que en la guerra, lamentablemente, pero en la historia de la humanidad lo dice así, en las muertes hay heridos, hay muertos y hay capturados. En medio de un conflicto armado como el que reconoce el Estado, para estar sentado donde está, pues implica que eso es un prisionero de guerra, y así debe ser tenido el hecho sucedido con el general en estos días. Ese concepto no lo reconocen los medios, porque eso es parte del manejo mediático de decirle a los insurgentes con los que se negocia terroristas. Si fueran realmente terroristas, no voy a estar negociando con ellos. Se negocia es con los insurgentes. Se negocia porque hay un conflicto armado. Y en la medida en que se decidió, para bien o para mal, hacer la negociación en medio del conflicto, sin cese al fuego, pues que hayan muertos, heridos, prisioneros de guerra, que es lo que ocurre en las guerras, pues es lo normal. Yo pienso que debe tenerse como tal lo sucedido en estos días. En el derecho internacional, ¿cómo se interpretaría eso? Pues es un retenido de la guerra, es un prisionero de guerra. Así debe tenerse. El abogado Jorge Salcedo es profesor de la Universidad Nacional, investigador y uno de los recuperadores de la personería jurídica de la Unión Patriótica, como hemos informado, organización víctima de genocidio político con más de 6.000 asesinados. Matías Aldecoa, en la página de las FARC, ha señalado: es sabido que en la zona en donde el general fue interceptado, se desarrolla, en cumplimiento de una orden del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, un gigantesco operativo que trata de dar con el paradero de los prisioneros y que pone en riesgo sus vidas, y con ello, el buen avance de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana. El país entero y la comunidad internacional se encuentran en vilo por la respuesta que el presidente Santos dio al episodio al condicionar la continuación de las conversaciones a la liberación del alto oficial, contrario a las normas convenidas en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. De nuestra parte, también entrevistamos al ex magistrado de la Corte Suprema, Jaime Araújo Rentería, otro de los recuperadores de la personería de la Unión Patriótica. A raíz del secuestro del general de Marras de estos días, los medios de comunicación, el propio presidente de la República y muchos han señalado ese hecho como un secuestro. A la luz del derecho, ¿eso es un secuestro o es una retención? No, mire, yo creo que en estas luchas que se presentan, que además usted lo sabe mejor que yo, son luchas que reflejan posiciones ideológicas. Lo que pasa es que muchas veces las cosmovisiones del mundo se reflejan también en enfrentamientos armados, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, usted ve que hay posiciones diversas. No hay duda que hay una privación de la libertad. Pero ¿cuál es la causa de la privación de la libertad? Es una causa mezquina, por ejemplo, obtener dinero, como es el secuestro común y corriente, o es una causa, podremos decir, dentro de un objetivo distinto, que es el objetivo de desconocer el orden de cosas existente injusto, y hay posiciones diversas. No hay duda que hay una privación de la libertad. Pero ¿cuál es la causa de la privación de la libertad? Es una causa mezquina, por ejemplo, obtener dinero, como es el secuestro común y corriente, o es una causa, podremos decir, dentro de un objetivo distinto, que es el objetivo de desconocer el orden de cosas existente injusto y, lógicamente, en enfrentarse a ese orden de cosas existentes, por decirlo de alguna manera, un delito político. Y en la teoría del delito político usted sabe que hay una diferencia, porque algunos consideran que delito político está determinado por el bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Para que nos entendamos. Es aquello que protege la ley penal. Me explico. Cuando usted mata a una persona, el bien jurídico protegido es la vida. En el delito de rebelión, el bien político protegido es la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque quienes están con el Estado y devengan privilegios del Estado tratan de mantener el statu quo. Quienes no están conformes, quienes se sienten sin derechos, pues lógicamente unos protestan pacíficamente y otros van más allá y protestan también de manera armada. Y eso es lo que constituye el delito de rebelión. El sacerdote jesuita defensor de derechos humanos Javier Giraldo, entre otras, señaló a Contagio Radio: este tipo de cosas se vienen dando y se pueden multiplicar, inclusive porque desde el comienzo de este proceso el gobierno decidió negociar en medio de la guerra. Yo creo que la guerra no es el mejor ambiente para negociar la paz. Si hay un proceso de guerra que además se ha intensificado y que se rige por la belicosidad que hemos percibido en el gobierno, el ministro de Defensa y el mismo presidente, con un lenguaje lleno de insultos, eso no favorece un proceso de paz, acotó Giraldo. Continuando nuestra entrevista con el ex magistrado Araújo, este agregó: hay otra tesis que dice que además del bien jurídico tutelado, que es derrocar el gobierno y el orden existente, hay una serie de delitos que quedan cobijados por la finalidad de derrocar el gobierno. Me explico. Las armas. Si usted se alza en arma y usted va a comprar al cantón las armas, pues el ejército no se las vende. Si usted se alza en armas para derrocar al gobierno y tiene que hacer propaganda contra el gobierno, usted va al Tiempo y va al Espectador y ellos no le van a hacer una publicación. Entonces, esas otras conductas que serían delictuales, de todas maneras están dentro del fin perseguido, que es derrocar el gobierno. Pero yo sí lo que quiero es decirle esto. Desde ese punto de vista, pues lógicamente, unos califican el nombre o la conducta de delito político, el secuestro que se produce con el ánimo de derrocar el gobierno, quedaría en principio enmarcado dentro de el delito político y la finalidad de derrocar al Estado. Y como todo delito político, eso es importante, porque mucha gente se puede alzar contra el Estado, pero unos se alzan contra el Estado no para desconocer el Estado, sino para fortalecerlo. Me explico. Pablo Escobar se alzó contra el Estado, pero él no quería cambiar el orden de cosas existente. Él lo que quería era tener más propiedad privada. Él lo que quería era tener más carros que los otros, tener más bienes que los otros, pero él no consideraba que eso fuera injusto. Entonces, es importante tener claro que el delito político, si bien es cierto, es alzarse en armas contra el Estado, es con un fin altruista, buscando la justicia, la igualdad, la libertad, esos valores que algunos consideran que no se dan por el orden de cosas existentes y se debe cambiar para hacer lo contrario. Definido eso así, que entonces que esa conducta, independientemente del nombre que le pongamos, podemos llamarla secuestro, pero la pregunta es, esa conducta se enmarca dentro del fin de derrocar el Estado, y entonces ahí quedaría como un delito político cobijado por la finalidad de derrocar el Estado. Pero yo lo que quiero llamar la atención es sobre esto, porque hemos oído muchas versiones. Unos dicen, se pactó así, y entonces ahora no puede haber queja de una parte cuando lo que se pactó fue la negociación dentro de la guerra. Coincido con eso, pero creo que lo más importante, y yo lo digo claramente, me coloco como sociedad civil, como ciudadano, que no pertenece ni a uno ni a otro, pero que hemos sufrido la violencia. Lo que nosotros como ciudadanos queremos es obtener ya beneficios de la paz. Aún antes de que la paz se concrete, queremos tener el beneficio de la paz. Y no lo tenemos mientras las partes, por causa de una o por causa de la otra, no acepten que la negociación debe ir al lado de una cesación bilateral, no de un solo lado, ¿sí? Porque nada ganamos nosotros con esperar el futuro cuando lo que queremos es ya obtener beneficios de los diálogos. O sea, que el proceso de paz ya se traduzca en un beneficio para la sociedad civil. Y el mayor beneficio que podemos tener los de la sociedad civil es que ambas partes, y como sociedad civil se lo exigimos a ambas partes, ya cesen la guerra. En este momento hay que decirlo, y la mayor prueba es lo que acaba de pasar. Una parte consideraba que ellos, porque eso es lo grave de la guerra, y por eso nosotros somos amigos de la paz, es que la guerra es en dos direcciones. El gobierno equivocadamente pensaba que la guerra era en una sola dirección. O sea, ellos podían hacer la guerra, ellos podían bombardear, ellos podían perseguir, pero se les olvidaba que eso tiene vueltos. Y los vueltos son que la contraparte también puede hacer lo otro, ¿correcto? Pero para nosotros como sociedad civil no nos sirve ese esquema. Nosotros como sociedad civil queremos ya tener los beneficios del diálogo. Y la manera de obtener los beneficios, porque es cierto que las partes pueden ser afectadas, pero quienes somos más afectados somos los ciudadanos que no pertenecemos ni a una parte a la otra. Y la única manera de comenzar a recibir los beneficios que no hemos tenido de ninguno de los violentos es que ambas partes, mientras dialogan, cesen o haya una tregua bilateral de ambas partes. Y es lo que nosotros exigimos. En esta coyuntura, más que decir si tiene la culpa uno o lo otro, los que pertenecemos a la sociedad civil le reclamamos a ambas partes el compromiso que tienen con nosotros de que desde ahora, ya no cuando terminen las negociaciones, exigimos que haya paz, y que haya paz en la medida en que haya un cese bilateral. En el portal Cambio Total, Dominico Nadal señala que lo risible es que el general Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, quien recibió el mando del presidente Juan Manuel Santos en la propia Quibdó, capital de Chocó, iba a realizar la tarea conjunta de todas las fuerzas militares, es decir, ejército, marina, fuerza aérea, o sea, iba a ser el titán de titanes, y coordinaría la matazón que tenían que hacer para acabar con las FARC-EP y de paso a todos los pobladores que fueran tildados de auxiliadores de la guerrilla o por el simple hecho de ser líder popular. Por su parte, el sacerdote Javier Giraldo decía a Contagio Radio, refiriéndose a la orden dada de volcar toda la fuerza para rescatar al retenido, y acorde también con la pregunta del periodista. ¿Y usted cree que esa también podría ser una intencionalidad política para, digamos, acabar con los diálogos, dada la polarización que se da, dado también, por ejemplo, que hay una postura muy clara de algún sector de las fuerzas militares en pro de la guerra, a favor de intereses, por ejemplo, como los del expresidente Uribe? Porque no se explica de otra manera que él tenga la información, incluso antes que el propio ministro de Defensa, acerca de la retención del general, o antes que el propio presidente de la República, y que la divulgue en los medios. Está también intentando mostrar que tiene ese tipo de control. ¿Será que hay intencionalidad política detrás de pues el contexto en que se da la retención y la reacción que están mostrando en este momento Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares? Pues, si uno mira hacia atrás y analiza otros procesos de paz que se han frustrado en la historia de Colombia, ahí hubo ruptura de las conversaciones de paz por hechos similares a este, ¿no? Que, por ejemplo, en las negociaciones del Caguán se rompieron cuando hubo un secuestro de un avión, ¿no?, donde iba un parlamentario. Entonces, nada raro, pero eso entra en el campo de las especulaciones de que una fuerza enemiga de la paz esté buscando producir hechos similares a este para provocar el rompimiento del proceso de paz. Eso cabe dentro de las posibilidades. Yo creo que en este momento no hay elementos suficientes para pensar que fue así, pero cabe dentro de las posibilidades, ¿no? Muchas especulaciones se tejen alrededor del secuestro del uniformado. Expertos dicen que estaba muy bien preparado para actuar con la imprudencia que ahora se le endilga, dijo el diario El Espectador. De otro lado, y sea como sea, hay quienes desconfían de lo ocurrido y han llegado a señalar que podría ser una negociación secreta y redonda que precipitaría la desmovilización de la insurgencia colombiana. El dicho popular dice que entre cielo y tierra nada hay oculto. Amanecerá y veremos. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC acordaron las condiciones necesarias para la liberación del general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, quien cayó en manos de esa organización en cercanías de Quibdó, Chocó, el pasado fin de semana, según señalan las últimas informaciones. Con el general del ejército serán liberados también el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, secuestrados junto a él en Las Mercedes, Chocó. Los soldados César Rivera y Jonathan Díaz, secuestrados en Arauca una semana antes, también serán dejados en libertad. Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz de La Habana, confirmaron en la noche del pasado miércoles que las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Thank you.

cambiando un poco del formato del día de hoy, el ritmo, como anunció al principio del programa, cambiar la parte trágica de nuestra América por algo local también, promocionar lo local y también promover lo que es la cultura latinoamericana en Canadá. Esto es para la gente que nos escucha por el www.cfru.ca y también por el fencai.org, que es el portal de los medios alternativos independientes, donde estamos aglutinados mucha gente que hacen el periodismo independiente. Y hace una semana les comentaba de que estuvimos en dos eventos en Toronto, uno en el Harbour Front y otro en Toronto siempre, pero con la participación de Casa Maíz, que es la que organizó el evento sobre el Día de los Muertos, la cual es parte de tradición latinoamericana. Y tuvimos la oportunidad de también de entrevistar a Cali Niño, quien es el vocalista y líder del grupo Café con Pan, y otras personas que estuvieron en artistas que estuvieron en este evento, y lo cual lo traemos para el día de hoy, también con el mariachi de Ngoz de Manitoba. Así que vamos con José Miguel, que él va a empezar con la entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Mari Pérez, quien es la coordinadora general de Casa Maíz. Bueno, le damos la bienvenida a Mari Pérez. Hola Mari, ¿cómo estás? Te hablamos muy de acá. Bien, muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, Mari. Bueno, mira, queríamos empezar por preguntándote qué es Casa Maíz, cuál es el proyecto de Casa Maíz. Claro que sí, bueno. Casa Maíz es un centro cultural ubicado en Toronto, estamos en la parte norte de la ciudad, y es un centro cultural latinoamericano en el cual damos o se le da espacio a entidades comunitarias. La mayoría en realidad todas las iniciativas son lo que se llamaría grassroots, entidades comunitarias que a través de las artes celebran y refuerzan lo que es la identidad latinoamericana. Okay. ¿Me podrías contar un poquito sobre qué proyectos tienen o un poquito y han tenido, ¿no? También de pasado y a futuro. Claro que sí. Bueno, Casa Maíz cuenta con varias entidades, varios grupos que utilizan nuestro espacio. Funcionan un poco de manera independiente, pero son iniciativas artísticas, como te mencionaba. Tenemos un grupo de pintura que se dedica a enseñar técnicas ya, pues, a nivel profesional, a gente que nunca ha agarrado un pincel, por ejemplo. Esa iniciativa se llama Pinceles Latinos. Tenemos un grupo de teatro comunitario. Tenemos dos grupos de música que trabajan desde Casa Maíz. Tenemos, ¿qué más? Un grupo de tutoría para jóvenes, para apoyarles en lo que es el asunto académico. Y bueno, un sinfín de otras iniciativas. Y a nivel, como decir, de la organización de Casa Maíz, tenemos también otros proyectos como el campamento de verano de niños, todo concentrado en lo que son las artes. Bueno, Mary, qué bonito programa, proyecto, perdón. Y cuéntame, ¿cómo ha sido la acogida de la comunidad latina a los eventos que ustedes organizan? Bueno, en realidad, como en Casa Maíz, estos últimos años hemos tratado de formar lo que se le llama en inglés partnerships o como vínculos con otras organizaciones que nos han permitido entrar en otros campos donde quizás nosotros individualmente como Casa Maíz no podríamos haber entrado. Y uno de los grandes ejemplos sería la iniciativa del Día de los Muertos, de la que mencionaban. Para ese evento, para ese proyecto, Casa Maíz se vinculó al colectivo Día de Muertos. Y de ahí entramos así como de lleno a la comunidad, no solo mexicana, que forma gran parte de esa iniciativa, pero también a la comunidad latinoamericana, tal vez de otros barrios, por decirlo así, de la ciudad de Toronto. Okay. Pues ha sido una acogida increíble, y no solamente como receptores, la comunidad no solo es receptora, pero también productora de las artes. La comunidad, cuando se le abren las puertas y se empodera, la comunidad produce proyectos y arte de excelente calidad. Bueno, y cuéntame, ¿cómo toma la ciudadanía de Toronto, la comunidad de Toronto, las personas que habitan Toronto, estas costumbres latinas, como la música, la comida, etcétera? ¿Cómo han sentido que ha sido el apoyo de la gente en Toronto? Como volviendo a ese el ejemplo del evento de Día de Muertos, siento una acogida muy bonita de la parte de la comunidad, tal vez no hispanohablante, la comunidad por denominarla canadiense. Hay a un primer nivel, diría yo, que es cierta como curiosidad, que gente que dice, bueno, y estas costumbres tan extrañas o tan diferentes, claro, vamos a acercarnos, ¿no? Entonces ya cuando viene, se acercan, y ya cuando se les explica un poco más de por qué cierta simbología, por qué ciertas costumbres, y ya entienden un poco más y le empiezan a valorar. Hay una gran valorización de las comidas latinoamericanas. En ese evento que mencionamos era obviamente comida mexicana, pero se vendió cantidad de comida, la gente respondió muy bien, y pues quedan como invitados e incitados a seguir asistiendo a esos negocios latinoamericanos, a esos negocios, restaurantes, tiendas, y también a conocer los grupos artísticos. Pero sí, hay una acogida muy positiva. ¿Y ha sido muy difícil promover a los artistas latinos en Toronto? Bueno, por supuesto. Yo diría que sí. A veces es como más fácil promover a nuestra gente en medio de nuestra propia gente, ¿verdad? Claro. Entonces, como ha sido un desafío tremendo ir más allá, ir como salir de esos círculos donde ya se conocen, como ir conociendo caritas nuevas en la audiencia. Y sí, claro que es difícil. Claro que es difícil porque hablamos también del asunto de los fondos, ¿no? ¿Cómo se le invita a un artista, claro, a cantar y que no se le pida que llegue de gratis, ¿verdad? Sino que buscar fondos para remunerarle su trabajo y reconocerle y valorar el trabajo que están haciendo. Claro, yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de ir a un evento con ustedes de Rosy. Fue muy lindo, me acuerdo que hubo mucha gente y eso me alegró mucho. Pero déjame te cambio ahorita un poco el tema al aspecto un poco político, porque me gustaría saber ustedes, digamos, cómo involucran a la comunidad en temas políticos, como por ejemplo, para darte un ejemplo cualquiera, digamos, el caso de los normalistas y cosas así. Claro que sí. Bueno, a pesar de que diría yo que en Casa Maíz no endorsamos, por decir así, un partido político, ¿no? Por decirlo así. Claro que Casa Maíz opera desde un pensamiento progresista, digámoslo así, o un pensamiento de empoderar a la comunidad. Casa Maíz es un espacio, diría yo, donde escuchamos la voz del que no se escucha, el artista que quizás por falta de fondos, como decía, o por falta de capacitación canadiense, no sé, no lo vamos a ver en unas galerías canadienses, redundantemente, ¿no? En Casa Maíz se espera poder facilitar esos diálogos, y definitivamente que es un lugar donde la gente tiene el valor de denunciar, el valor de hacer valer la voz de los que no se escuchan. Y definitivamente hemos tenido muy buena respuesta de poetas, cantantes que frecuentan Casa Maíz, que a veces su tema o sus preocupaciones no son las comerciales que se van a vender, sino las que nos hacen pensar. Bueno, Mary, te agradezco mucho por eso. Y ya para terminar, te quería preguntar qué eventos tienen ahorita, futuro o por venir. Claro, bueno, ahorita mismo me agarraron antes de iniciar un evento. Ahora a las 8 vamos a tener uno de los conciertos de nuestra serie Cantos Libres, que básicamente Cantos Libres es cada 2 meses. Traemos a alguien, un artista de la comunidad, para darlo a conocer a través de Casa Maíz. Y aquí pues es un concierto, se pide una donación bastante baja de $7 para que venga la mayor cantidad de gente posible y dar a conocer a la banda, apoyarlos. Así que hoy está con nosotros New Tradition, que es un grupo de tambores y de gaitas colombianas. En el mes de enero también tendremos este concierto. ¿Qué más tenemos? Bueno, siempre los grupos se están reuniendo constantemente en Casa Maíz, pero por el fin de año tenemos el evento de hoy y luego ya en enero retomamos actividades. Lo que están presentando hoy es a Rubén Esguerra, ¿no? Rubén Esguerra, sí. New Tradition, ya lo tenemos tocado aquí también. Pues te agradecemos el espacio que nos das, tu tiempo también, vamos a estar checando dónde te podemos encontrar, cómo la gente puede encontrar las actividades de Casa Maíz, porque tienen una cantidad de actividades que aquí en el área pues no se saben hasta que uno entra al internet, ¿no? Claro que sí. Bueno, es muy fácil de recordar, el sitio web es www.casamaiz.org. Ahí pueden encontrar toda la programación, cuenta un poco más de Casa Maíz y ahí está cómo contactarnos también. Y en Facebook nos pueden encontrar como Centro Cultural Casa Maíz. Bien, te mandamos un abrazo y estamos en contacto, por supuesto, para otras entrevistas y poder dar a conocer a la comunidad de Kitchener, Waterloo y Guelph lo que está aconteciendo en Toronto también. Bueno. Muchísimas gracias y un gran placer conversar con ustedes. Gracias, que estés bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando la música tradicional de Veracruz, México, y los sones jarochos al grupo Café con Pan. Y tenemos una entrevista con Cali Niño, quien es la cantante y líder de este grupo. Y estuvo también el año pasado aquí en la región, en uno de los festivales que se organizan en el verano. Vamos a ir con la entrevista entonces con Café con Pan para que ustedes conozcan más de lo que están haciendo en Toronto. Nos encontramos con Cali Niño en el Harbourfront en Toronto. Estuvimos la semana pasada en un evento cultural, político. Ellas son Café con Pan. Es un grupo veracruzano de sones. Sí, veracruzanos, donde también, o sea, es excelente grupo, hay que decirlo. Tuvo una aceptación muy fuerte en el público que había ahí, que era un público latinoamericano. Y lo que nos gustó, y por lo que hacemos esta entrevista, independientemente de felicitarlos por su calidad en el trabajo, es el mensaje político que tenían y que abrieron. ¿Nos puedes, primero, antes que nada, dadas las condiciones en las que se encuentra México en este momento, decir qué fue lo que dijiste en el evento? Sí, bueno, escribí unas décimas hablando acerca de la situación que está pasando en México. Lamentablemente no es nuevo, viene pasando muchos y siempre no hay justicia, o sea, nunca hay justicia para esas personas. Y entonces me nació escribir por todo el coraje, no sabía cómo expresarlo y hice estos poemas para expresar. Mexicana. Yo soy de Veracruz, de México, sí. ¿Y para ti qué representa en estos momentos estar acá y lo que está pasando en México? Bueno, para mí es, aparte de doloroso, porque siento uno que no puede hacer nada, entonces, pero siento que tengo el deber como cantante, por decirlo así, expresar lo que yo puedo, lo que yo siento, y hacerlo público, para que la gente también, que no puede decir algo, lo diga cantando o hablando o como sea. Y además la cultura educa, ¿no? La cultura, exacto. Ay, déjame decirte, hay un poema que dijo Nicomedes Santa Cruz, peruano, dice: de su voz haga el cantor arma letal y guerrera, alma letal y certera, barricada guerrillera, machete libertador. Saque su canto mejor en el preciso momento, póngase de cara al viento, pero a favor de la historia, y el clarín de la victoria reinará en el firmamento. Entonces, uno tiene que decirlo, claro, difundirlo. Sí. Bueno, ahora hablemos un poco de trabajo de Café con Pan. Sí. Café con Pan, hemos visto, por ejemplo, en este preciso momento, grupos conformados para música mexicana, por gente que no tiene nada que ver con México, ya, pero que aman la cultura y que la quieren transmitir a través de la música. Sí. Pero ustedes son mexicanos, supongo, sí, todos. Bueno, Café con Pan tiene la fortuna de contar con músicos de Latinoamérica. Ajá. Tenemos dos chilenos. Ajá. Y bueno, Alec nació en México. Uh-huh. Creció aquí, de padres extranjeros, y bueno, yo vengo de México, ¿no? Entonces, ¿por qué se decidieron por ti, por la música veracruzana? Bueno, Alec y yo nos conocimos hace 18 años, entonces iniciamos el grupo Café con Pan, y de ahí empezamos a tocar aquí. Ajá. Y encontramos a estos hermanos chilenos y se enamoraron de la música, y entonces decidimos hacer ya Café con Pan con cuatro músicos, ¿no? ¿Y cómo los ha recibido el pueblo canadiense a la música mexicana? Es curioso, porque pensábamos que porque era algo nuevo iba a ser un poco como que ok, está bonito y todo, pero fíjate que tenemos la fortuna de que la gente nos ha recibido bien, y hemos estado tocando tanto en lugares grandes como en fiestas privadas o así, reuniones, y echar palomazos como estar en un escenario. Es muy lindo, la gente está, al menos yo me siento bien cuando toco para el público canadiense. ¿Y qué es lo que te dice, por ejemplo, porque bueno, tocas para todo tipo de público, porque el público canadiense es una multiculturalidad? Ya. Entonces hay un gusto enorme por la música mexicana, que lo puedes ver. Pero ¿qué te dice la gente mexicana cuando se acerca a ti para decirte, oye, yo también soy mexicano? O sea, ya. Bueno, no sé, es como, no sé. Sentimental. Es muy fuerte, es una energía muy, muy linda. Pero es muy padre encontrar, sí, la música mexicana con las raíces, con y que lo raíces, cante gente, sí, que lo hace bien. Bueno, ya nos tenemos que ir porque ya se nos están corriendo. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En una página? Porque la gente tiene que escuchar tu música. Sí, mira, estamos, te doy mi página web, es www.cafecompan.ca, o estamos en Facebook. Ajá. Nos encuentras ahí como Café con Pan. Oye, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. No, gracias. Nos encontramos en el Harbourfront en Toronto con Concepción García. Ella es cartonera, pero también nos contaba que es... Yo soy diseñadora publicitaria. Diseñadora publicitaria. Ellos hicieron una muestra de las... ¿cómo se llama? Altar de Muertos. Un altar de muertos, y con trabajo muy, muy, muy interesante. ¿Y cuál ha sido la recepción que ha tenido la gente sobre...? Porque yo, ¿sabes? Vi el altar y yo veía que mucha gente se acercaba con... Es más, había niños que como que les espantaba la muerte, ¿no? Y entonces un niño le preguntó a la señora o a su mamá, ¿no?, que por qué había muertes ahí en una fiesta, ¿no? Entonces se me hizo extraño porque, bueno, nosotros como mexicanos tenemos un concepto de la muerte completamente diferente, no sé si a mucha gente, pero ¿cómo ha recibido la gente canadiense la cartonería y, por ejemplo, sobre todo en cuanto a los altares de muertos? La gente realmente ha respondido de una manera súper padre, se sienten así como muy atraídos, buscan explicaciones de por qué nosotros realmente no le tenemos miedo a la muerte. Les comentamos que es la manera en la que nosotros estamos en contacto aún, o queremos seguir en contacto con nuestras personas que ya no están con nosotros. Les llama mucho la atención y quedan muy como sorprendidos, porque ¿cómo puedes hacer de un pedazo de papel arte? Claro. Es así como que, pues yo tengo el periódico y aquí lo reciclan para hacer cualquier otra cosa, pero no para hacer arte. Están así como un poquito sorprendidas. Necesitan hablar contigo ahorita. Están haciendo una entrevista. No te preocupes porque lo vamos a editar, ¿eh? Te van a hacer una entrevista también. Él es el director del Centro de las Artes. Bueno, tú tienes un taller de cartonería. De cartonería. ¿Cuánto tiempo tienes con el taller? Empezamos a trabajar el 1 de septiembre. Te platico. La idea empezó desde hace un par de meses, lo incubamos y empezamos el 1 de septiembre. Empecé con 2 niños. Sí. Que fueron voluntarios porque me sentaba sola esperando a que alguien llegara, y a pesar de que hicimos promoción y todo, no había llegado nadie. Siguen esos 2 niños, y ahorita va también la mamá, y se han acercado otras 2 personas más. La idea principal es básicamente seguir como el calendario cultural mexicano. Uh-huh. Por ejemplo, para septiembre empezar a hacer sombreros, fue lo primero que empezamos a hacer, empezar a hacer los sombreros de charro. Ahorita tenemos que trabajar un mes en avanzado. Entonces, lo que fue septiembre y octubre, empezamos a trabajar estas niñas, todas las catrinas y todo el rollo. Ahorita, a partir del miércoles, empezamos con las piñatas tradicionales mexicanas para en diciembre empezar a trabajar con los juguetes tradicionales para el Día de Reyes. Ajá. Eso sí, es seguir el calendario cultural mexicano. O sea, en Semana Santa tenemos que hacer los Judas. Ajá. Aquí no los quemamos, pero la idea deberíamos. Es hacerlo. Deberíamos hacerlo, pero porque aquí a los canadienses les gustan los juegos artificiales. Claro. Entonces, no veo por qué no. Claro, entonces, bueno. Poco a poco. Esa básicamente es la idea, y hasta ha tenido una muy, muy buena respuesta. Bueno, ¿y qué es lo que quieren lograr con traer esto a la multiculturalidad canadiense? Básicamente queremos, la idea principal es tener un espacio hecho por mexicanos, para mexicanos, pero que integren a personas de cualquier otra nacionalidad. Somos una comunidad bien rica, bien nutrida. La cuestión es que no tenemos un espacio. Hay un espacio para los ucranianos, hay un espacio para los chilenos, para los rusos, italianos, portugueses, pero no tenemos un espacio para mexicanos. Entonces, esa es la idea principal. La idea principal fue juntar talentos, y tener un espacio donde también tenga un acceso la gente. Hay gente que no puede pagar las grandes cantidades de los talleres. Un taller de cartonería, o aquí le llama papel maché, cuesta $300-$400 más materiales, y a veces eso no se adapta al bolsillo de la comunidad mexicana en general aquí. Uh-huh. Porque los trabajos tal vez no son los mejores que se tienen, o vivir aquí es muy caro además. Y sí, pero básicamente es eso, que tengan un lugar donde puedan. ¿Y no han recibido apoyo por parte de la embajada? La verdad es que no lo hemos pedido. Queremos hacer una... ¿Por qué no se han acercado? Porque esto cabe dentro de la idea que tiene el nuevo gobierno con respecto a dar a conocer el México en todos los países, ¿no? Pero realmente lo que pasa es que ahorita estamos empezando a ver cómo funciona. Uh-huh. Claro que creemos en el proyecto, ninguno nos vamos a dar por vencido, y pues vamos a esperar un poquitito de tiempo. Vamos a empezar un poquitito de tiempo, y pues a lo mejor eventualmente tendremos que acercarnos. Tengo entendido que ayer hubo un primer acercamiento con la embajada, porque realmente no nos conocen. Uh-huh. Y esperemos que tengamos alguna buena respuesta y que se pueda lograr algo en común. Y bueno, que los fines, para empezar, que los intereses sean los mismos. Claro. Porque para nosotros es difundir nuestra cultura. Así. Que haya un espacio, pero habrá que ver cuáles son también las necesidades e intereses de la embajada. Es realmente tener una plática, que hasta el momento, apenas ayer se hizo el primer contacto. Bueno, esta era la entrevista con la Casa Cultural Mexicana, quien está encargada de los talleres que se están realizando sobre la artesanía. Y más adelante tendremos en otros programas la oportunidad de tenerlos en vivo también, y también algunos eventos que los hemos invitado para que nos vengan y nos muestren lo que se está haciendo en Toronto, y también poder traer los diferentes talleres y que la gente pueda también aprender aquí en el área a trabajar con lo que es la cartonería. Vamos ahora con algo de música. Regresamos con una entrevista también con el mariachi Ghost. Y esto es algo que ellos están trabajando, que es una nueva propuesta, y los arreglos que están haciendo. Les contaba anteriormente el mariachi Ghost, integrado por músicos latinoamericanos, menonitas de Paraguay, Uruguay, de México, y otros artistas canadienses que están, que viven en Manitoba y que forman parte de esta banda. Y ¡Ay, qué bonito es matar! Estamos escuchando el mariachi Ghost de Manitoba, una provincia de Canadá. Y vamos ahora con la entrevista con el líder de esta banda, sobre todo su trabajo que están haciendo en Canadá. Era albañil, trabajaba en Colima, era campesino, y era uno de los hombres más interesantes, era albañil. Buenas, nos encontramos en el Harbourfront con un concepto diferente, completamente diferente, de un mariachi. Este es el mariachi Ghost, que es mariachi fantasma llamado, con unos integrantes muy jóvenes, no todos mexicanos. Estamos ahorita con la voz principal, el compañero que es mexicano del Distrito Federal, y queremos hablar con él porque queremos saber cuál es el concepto que tienen y cómo lo han aceptado aquí. Es una especie como de rock metal y una combinación de guapango y mariachi y todo esto, pero es un concepto muy interesante. Hay una chica que baila, que también hace una mezcla también como de baile español, baile mexicano, y realmente es un concepto que es interesante, pero es atractivo. ¿Me puedes contar primero tu nombre? Me dices, ¿cómo es que inician este concepto de mariachi rockero? El lado musical del Mariachi Ghost fue una combinación de nuestra veneración por la música mexicana y al mismo tiempo la realidad de cómo crecimos en México, en el México donde yo crecí, en el cual había acceso a música de todo el mundo y como músicos teníamos la posibilidad de aprender y tocar ese tipo de muchos tipos de música. Estuve cuando vivía en el DF en muchas bandas de rock, en muchas bandas de rock progresivo, muchas bandas de punk, y a mí me tocó crecer con la música americanizada en el DF de los 90s y en los años 2000 tempranos, y yo crecí con Café Tacuba, Kerigma, la Perra, un buen de bandas así mexicanas, pero que habían puesto ya utilizado el sabor mexicano de una forma rockera. Y cuando llegué a Canadá me di cuenta de que extrañaba mucho la música mexicana y la música de mi abuelo, la música de mi mamá. Y Gabriel Fields, que es nuestro jaranero, que es de Winnipeg, estaba obsesionado con la música mexicana de una forma como antropológica. Había viajado por México y empezó a estudiar música mexicana como estudiante y empezamos a tocar juntos, yo queriendo poner cosas más rockeras, él queriendo poner cosas más mexicanas, y accidentalmente creamos algo que nos satisfajo a los dos, que fue una combinación, pero al mismo tiempo lo hicimos de una forma metódica. Decidimos como diseccionar la música mexicana y sus elementos rítmicos, melódicos, instrumentales, y separarlos y reconstruirlos como una banda de rock. Ajá. Entonces nos tomó un buen de tiempo y nos tomó un buen de experiencia, y la suerte es que en Winnipeg la escena musical, la escena artística es purísima y enorme y hay muchísima calidad, y entonces pudimos encontrar amigos que eran ya amigos nuestros que tocaban instrumentos como profesionales sin ser profesionales, y se unieron a la banda y inmediatamente el sonido estuvo creado. Después se unieron a la banda Rafael Reyes, que es salvadoreño, y Bruce Bourbon se añadió después, y entonces ya pudimos completar el sonido de Mariachi Ghost. Tomó un rato, pero cuando es un descubrimiento musical para nosotros también, y lo hicimos porque nos gustaba cómo sonaba y no sin tratar de llegar a alguna meta o algo así. Claro. Y por eso creo que nos la pasamos bien en el escenario y la gente se la pasa bien. Se nota que lo disfrutan. Los arreglos son de ustedes, me dicen. Los arreglos son todos nuestros, sí. Sí, realmente lo disfrutan y le dan un ímpetu diferente al mariachi. Me pareció curioso porque mucha gente se paró. Teníamos adelante a unas señoras venezolana y colombiana y decían, es que yo quiero ver un mariachi con sombrero y que cante las canciones mexicanas. Pero yo vi que toda la demás gente al principio como que se dijo, no se esperaba este mariachi, ¿no? Pero cuando empezó a escuchar que ustedes están con un trabajo, presentando un trabajo muy serio, muy bueno y de calidad, la gente se metió realmente y empezó a cantar y empezó a bailar y empezó a sentir la música. Que eso es muy interesante. Para ti, ¿qué tan importante es llevar a través de esta nueva música el nombre de tu país? Dentro del mismo tema, me ha tocado mucho que migrantes mexicanos que he emigrado a Canadá, con los que he trabajado, con los que he hablado, me sugieren mucho que toquemos música mariachi tradicional. Como me sugieren mucho que haga burritos, y me sugieren mucho que le ponga crema a los tacos, y me sugieren mucho, siento que es lo mismo. Y no es que los clichés sean malos, pero creo que es un cliché al cual no queremos pertenecer. La música mariachi es bellísima por sí misma, pero la música mariachi es una composición sincrética por sí misma. Los trajes de mariachi se inventaron en los años 50. La música mariachi que conocemos se inventaron en los años 50. No tiene 500 años de existir. Entonces, no es como una tradición que no pueda cambiar. Y eso es muy importante. Yo creo que el México en el que yo crecí es un México que se acepta a sí mismo en la realidad de México como existe. y creo que tratar de que el México, el viejo México, exista hoy, no funciona. El revivalismo artístico creo que es súper importante, y como ahorita hay un movimiento en México de revivalismo artístico, que la gente está empezando a pintar un poco como Diego Rivera, pero incluir cosas modernas, pensar un poco en el surrealismo como Frida Kahlo, pero con cosas de hoy. Creo que es muy importante que utilicemos el arte como un espejo actualmente, y lo utilicemos para explicar a nosotros mismos cómo es la situación. Se paró un grupo de personas que estaban apoyando a los 43 estudiantes, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es muy importante que llevemos ese mensaje. El personaje de nuestra música, el mariachi Ghost, es un justiciero con un machete que está cazando injustos. Creo que es un tema mexicano que es muy importante. La justicia social es muy importante en los temas mexicanos, y dejarlo ir o tratar de aplanarlo para que los demás que están hasta nuestro alrededor, cuando somos migrantes o cuando no somos migrantes, o sea, tengan un periodo más fácil de adecuarse a nuestra vida, no es bueno, no es educacional para el resto del mundo canadiense. Yo le digo a la gente que tiene que pronunciar mi nombre como Jorge. Nunca me cambié el nombre a George. Nunca me voy a cambiar el nombre a George. Y al que no le guste, tendrá un 5 minutos incómodos de acostumbrarse a cómo decir mi nombre, y después se acostumbrarán. Es lo mismo con las cosas políticas y las cosas sociales. Son minutos incómodos, pero son necesarios. Creo que es lo mismo con la música. Y me ha tocado también gente venezolana, salvadoreña, no son mariachis. ¿Por qué se llaman el mariachi? Porque un mariachi es un grupo de músicos en México, y somos un grupo de músicos, y tocamos música mexicana, y tocamos otras cosas, pero tratar de buscar el purismo social en un lugar que no es México, cuando no estamos llenos de turistas y ese tipo de cosas, es un poquito fuera de lo que estamos haciendo. Creo que es importante utilizar nuestra cultura y nuestro orgullo nacional con nuestra identidad actual. Me parece muy bien. Y esta ha sido la entrevista con el mariachi Ghost. Usted puede escuchar la entrevista completa en el blog de Alternativa Latinoamericana. Eran 4 minutos más de entrevista. Sin embargo, estamos ya casi al tiempo de finalizar el programa. Para darle paso a Tiempo de Mujeres, que empiece a tiempo y poder llevarlo completo también. Y de esta manera estamos cerrando Alternativa Latinoamericana. Lo vamos a dejar con un poco más de música ya para finalizar con Mariachi Ghost. Y en nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Colombia, Silvio Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. Desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan Maylen Spin, José Miguel Marín, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Buchón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Los dejo con Daniela Villegas e Hilda Venegas con Tiempo de Mujeres.